Bien, la historia que vamos a leer el día de hoy, que seguimos estudiando el día de hoy, es el mismo día que resucitó Jesús. No han pasado varios días, es la misma noche de la mañana que resucitó el Señor Jesús. Es decir, han pasado muchas cosas desde el principio. Se les apareció a María y a las otras mujeres, María Magdalena, que estuvimos hablando de ella la semana pasada. Ese mismo día Jesús encontró a dos hombres que iban a Emaús, iban caminando, partió el pan con ellos y se reveló a ellos. Esto no nos lo cuenta Juan, pero lo vemos en Lucas. Y es decir, ha sido un día muy activo. Jesús ha estado moviéndose de un día para de un lugar para otro y es hasta sorprendente, ¿no? Pensar que resucitado, no sé, cuando uno se enferma, como que necesita 2, 3 días como para volver a agarrar ritmo, pero el Señor Jesús resucitó e inmediatamente se puso a trabajar, ¿no? También los seguidores de Jesús han estado activos, pero también luchando con la información que están recibiendo. Ellos, hasta donde saben, bueno, vieron al Señor Jesús ser crucificado, enjuiciado, crucificado, y ahora algunas personas les han dicho que han resucitado, algunos no lo han visto, de hecho las mujeres son las que lo han visto, de los que iban caminando a Emaús. Recordemos que Juan nos dice que entraron y vieron los lienzos, pero no vieron a Jesús. Y yo nomás me imagino cómo, o sea, toda esa información y estarse preguntando qué es lo que está pasando, qué está pasando. Ha habido gozo, es lo que nos dice Juan, que vieron, creyeron y se llenaron de gozo, pero al mismo tiempo la lucha sigue, la lucha está en qué es lo que está pasando, están tratando de entender qué es lo que pasó. Y encontramos, vamos a encontrar a los discípulos en el estudio de hoy, Juan 20, del 19 al 23, vamos a encontrar que ellos están encerrados en su habitación. Encerrados porque tienen miedo, es lo que nos dice Juan. Y es lógico, ¿no? Cuando vemos a las organizaciones criminales o a los grupos terroristas, siempre vemos que atrapan al líder o matan al líder, pero alguien ya está surgiendo, alguien se está levantando, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es nuevo. Y entonces ellos con temor están pensando, a lo mejor piensan que yo soy el que sigue y me van a estar siguiendo, me van a matar. Y después de ver lo cruel que fue la crucifixión del Señor Jesús, seguramente no quieren experimentar nada de eso. Esta semana, por cierto, hablando de organizaciones criminales, todos sabemos que el Mencho ya está en la cárcel, pero salió, ahora es el Sapo, bueno, así le dicen, ¿no? A un señor, es el nuevo líder de la organización. Y entonces lo que está haciendo la policía, la inteligencia, pues están tratando de ubicarlo para ver dónde está y tratar de atraparlo. Y es normal, es tratar de erradicar el problema de raíz. Los discípulos y Jesús eran vistos como un problema para los líderes judíos, porque estaba de alguna forma desafiando esta moralidad rigurosa, superficial, porque no estaban trabajando en el corazón de las personas, fue lo que Jesús les reclamó muchas veces, y también era un peligro o una amenaza, en cierto sentido, quizás no tan amenaza, pero para el Imperio Romano, porque podía volverse una revuelta y no querían tener una revuelta. Eso implicaba muertes y gastos. Entonces, ellos estaban en el ojo de las autoridades, o podían estar potencialmente, ¿no? Entonces, ellos estaban encerrados con temor y es normal que la gente tenga temor, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, después de lo que pasó Alex, que nos contaron que alguien sacó un cuchillo para atacarlo cuando estaba compartiendo. Bueno, tienen el equipo de fútbol y la razón del equipo de fútbol es predicar el Evangelio. No sé si cuando estaba predicando el Evangelio o en algún otro momento, pero yo me imagino qué es lo que están pensando ahora los otros misioneros, los compañeros que lo acompañan a los entrenamientos. No es tan fácil, ¿no? Y seguramente van a estar viendo, ¿Quién trae cuchillo? ¿Quién se ve sospechoso? ¿Cómo se llamaba? Pedro Navajas, ¿no? Que traía las manos en el, en el, en el, ¿qué era? ¿En el chal? No, ¿cómo decía la? En el gabán, ¿no? Abajo del gabán, ¿no? ¿Quién? De la, sí, ¿quién puede atacarlos, ¿no? Y es un temor real, es un temor que no podemos minimizar, que no podemos tampoco decir, bueno, es que qué miedosos son, ya vieron que Jesús resucitó. Ellos todavía no han procesado esto, lo están procesando. Es el mismo día que Jesús resucitó. No sé, han de haber sido unas 16, 18 horas. Vamos a leer el texto que se encuentra, como dije hace rato, en Juan 20, del 19 al 23. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: al atardecer de aquel primer día de la semana, todavía el domingo, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdonen, no les serán perdonados. Un encuentro inesperado, un encuentro hasta cierto punto extraño, ¿no? Yo me imagino que si yo hubiera estado allí, yo tendría muchas preguntas para Jesús. Jesús, ¿qué pasó? O sea, explícanos por qué estás aquí. Y Jesús no se detiene a explicarle a cada uno: la resurrección sucedió así, y me fui a, y vi a las mujeres, y me fui a Emaús, pero ya regresé, y entré sin tocar la puerta, bueno, traspasé. No, no, en realidad es un misterio cómo entró el Señor Jesús, porque estaban cerradas las puertas, pero el chiste es que entró. No, no se preocupa por explicarles nada de eso, sino que les dice: paz, paz. Y vamos a ver qué es precisamente la palabra que ellos necesitaban. Y después vienen unas indicaciones un poco extrañas, digamos, para el momento estamos muy familiarizados, pero es extraño porque les da el Espíritu Santo y los envía, ¿no? Nuevamente, no se detiene a ninguna otra cosa. Él, ahora sí que al negocio, al business. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Solo en ti, Señor, nuestra alma encuentra descanso, porque de ti viene la salvación. Solo tú, Señor, eres nuestra roca y nuestra salvación, nuestro protector. Jamás nos dejarás caer. ¿Hasta cuándo nos atacarán ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de prominencia. Se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es nuestra salvación, es nuestra gloria, es la roca que nos fortalece, es nuestro refugio está en Dios. Confiaremos siempre en Él, pueblo mío. Abramos nuestro corazón cuando estemos delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y a ti venimos, Dios, porque tú eres nuestro refugio. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, el Salmo de David nos habla precisamente de lo que vamos a estar hablando. Dios es nuestro refugio y podemos tener paz. Y nuevamente traté de explicar un poco la situación en la que debían estar ellos súper nerviosos. Si alguien me ayuda. Ah, no, ya no. Súper nerviosos por todo lo que estaba pasando, súper confundidos, procesando, tratando de entender. Oye, aquí tú qué viste, yo qué escuché, pero ¿qué dijo ella? ¿Sí dijo eso o dijo otra cosa? Me parece que sería una conversación natural. La Biblia no nos dice mucho acerca de esto, pero es lo que está pasando. Están escondidos y están a puerta cerrada y dice Juan que tienen miedo. Y creo, y me ha tocado escuchar varios sermones y en las que quien predica ataca la falta de fe de los discípulos. ¿Cómo son tan cobardes? ¿Cómo no sabían? ¿Qué ingenuos eran? ¿Acaso no han entendido la Biblia? Y tenemos que darles el beneficio de la duda, porque nosotros somos iguales. Con nosotros, cuando estamos en medio de un problema, no procesamos bien las cosas. Ellos están atravesando el valle de sombra de muerte. Ellos están con miedo. Y Jesús es el que lleva y les da paz. Cuando sentimos miedo, la mayoría de nosotros actuamos irracionalmente. No nos detenemos a pensar, el miedo nos domina y hacemos cosas que de otra forma no haríamos. Hace algunos años fuimos a un zoológico con unos amigos y la familia y tomamos un autobús, uno de esos que te llevan en medio de los animales para verlos de cerca y verlos libres, bueno, en teoría libres. Y entonces empezamos a, bueno, nos ofrecieron como todos los botes, vasitos con comida para irles dando a los animales, ¿no? Y pues tú los compras porque quieres verlos de cerca y quieres, no sé, te sientes bien dándoles a los animales. El autobús se sentía seguro, era casi como los de Jurassic Park, ¿no? Con sus barras de fierro, yo no sé si era acero, pero, y con su malla ciclónica, esas mallas así como para que no entrara la garra de un león. Yo me sentía completamente seguro, compramos varios, pero de pronto vimos a lo lejos unas avestruces, que de lejos se veían súper bonitas. ¡Ay, qué bonitas avestruces! ¡Ay, qué altas estaban, qué patotas! Y se empezaron a acercar, y pues ya, ellas ya saben también que la gente dentro del autobús trae las comidas. Entonces, calcularon bien todo, menos que las cabezas de las cosas estas se cabían. Entonces, empiezan a meterse por todos lados, la gente empezamos a gritar. ¡Ah! Y bueno, es que también tienen un picote tú dices, no, pues me da un pico, o sea, me pica. Y no es como una gallina que sabes cómo va a actuar, o sea, no sabes qué va a hacer un avestruz, es salvaje, o sea, es de la... Y todos gritando, todos haciéndose para un lado, para el otro del camión. Yo creo que el chofer estaba muerto de risa y yo creo que yo fui el que más miedo tuvo de todos. Y ahora que nos vemos dijimos que la verdad es que qué cobardes somos, ¿no? Porque después llegó una señora que la agarró así del cuello a la avestruz y le dijo, no, y la aventó. Y dije, no, pues qué valientes salimos todos los que estábamos aquí. Pero es que el miedo nos invadió y no sabes qué hacer, no sabes qué va a pasar y entonces haces cosas que de otra forma no harías. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo persiguió un perro, pero si te persigue un perro y hay una barda como de 2 metros, la vas a saltar sin saber cómo lo hiciste. De pronto, ¿a poco yo me subí? Pues sí, pero fue el miedo lo que te hizo hacer. Ellos tienen miedo, ellos están encerrados porque tienen miedo, quizás no un miedo de pánico, pero sí tienen miedo de todo lo que está pasando y no entienden todavía, porque no han visto a Jesús, ha sido el mismo día. Los que estuvieron al tanto de lo de Tiago, pues algunos nos escribían, oye, ¿cómo está Tiago? ¿Qué pasó? Y pues no sabemos todavía porque no nos han dicho. O sea, era una falta de información, muchos huecos. Sabías lo que había pasado hace 2 horas, pero no sabías lo más reciente. Algunos tenían una información, otros tienen... Así les está pasando a ellos. Y este grupo de discípulos, y cabe mencionar que no son... En algunas Biblias dice aparición a los 10, Jesús se aparece a los 10, pero Marcos nos dice, bueno, Lucas me parece que es el que dice que son más, que había otras personas. Entonces, tenemos que hablar, entender bien dos palabras. Una es discípulo, se refiere a todas las personas que seguían a Jesús sin que necesariamente fueran los 12 que invitó para que aprendieran con él. Ellos son los apóstoles. Entonces son 12 apóstoles, bueno, ahorita quedaban 11, y no estaba Tomás, entonces por eso dicen 10, y los discípulos, dice que había varios discípulos en este salón. Y dice la primera parte, y vamos a quitar las últimas palabras, no, de hecho sí se quedó. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Paz sea a ustedes. Juan lo cuenta muy calmado, así como, ah, pues nada más se apareció y habían tenido. Pero Lucas nos dice que ellos tenían miedo, dice, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. Y bueno, si uno ve un perro, seguro un perro rabioso, se espanta, pero si hubiera un espíritu, yo nunca he visto un espíritu, pero seguramente no estaría nada tranquilo. Entonces ellos tienen este encuentro y es lógico pensar eso, si las puertas están cerradas, ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Los que veían la serie de Star Trek, ¿no? De Viaje a las Estrellas, se veían unos aparatos que, Viaje a las Estrellas, que se aparecían así nada más, ¿no? Las personas, no sabemos. Aparentemente hay cierto tipo de movimiento, porque dice, entró Jesús, ¿no? Pero si tenían miedo ya de los judíos, y de pronto se les aparece Jesús, pues el susto, ¿no? Es como cuando estás súper distraído y alguien llega atrás, hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Y es de carne y hueso, y puede que sea tu mamá, puede que sea tu esposa, pero te espanta. Ahora imaginémonos esta situación tan extraordinaria que nos cuenta la Biblia. Entonces, podemos entender el terror que experimentaron y posiblemente algunos de ellos gritaron. Yo creo que yo hubiera gritado y quizás algunos, conociendo a Pedro, que ya había cortado la oreja a Malco, si traía la espada seguramente la agarró y dijo, a ver qué pasa, ¿no? Yo no sé, uno se pone a la defensiva, estoy especulando, no dice nada, pero cuando uno tiene miedo es lo que hace. O tomaron algo para defenderse o atacar. El mundo en que vivimos es un mundo hostil. El mundo en que vivimos es un mundo en el que si no te come, si no te los comes, te comen, básicamente te dicen, ¿no? Es un mundo que nos intimida. A la mayoría de las personas, cuando hablan con psicólogos, les dicen que les da miedo el mundo, que hay algo en el mundo que sienten que no tienen control sobre estas cosas. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser la ecología. No tenemos control con la ecología y se está deteriorando la capa de ozono y hay cada vez menos agua, o la que ahí está más contaminada, el ambiente está contaminado, no tenemos control sobre eso y nos intimida porque no sabemos qué hacer, nos da miedo esto. Pero la economía, de pronto ya no quieren, nos suben las tarifas y ya no hay tarifas, ya no podemos exportar, ya no podemos comprar, y entonces también todo esto nos afecta y no hay nada que puedas hacer. Dices, bueno, voy a ahorrar, pero pues no, o sea, esto no soluciona el problema. Políticos, ¿no? Ni entramos en la política, pero los problemas políticos. Sexuales, este mes del orgullo gay, no sé ustedes, pero a mí cada vez que prendo YouTube me entra un anuncio de apóyanos y quieren que les estemos dando dinero. No sé, como las campañas para ayudar a los niños de Gaza, así están apareciendo en algunos lugares, a mí me están apareciendo. Inseguridad. Violencia, falta de salud, uno se enferma, ¿y qué haces, no? ¿Qué hacemos con Tiago? ¿Qué hacemos con todas las personas que hemos mencionado, con Jeff? Relaciones deterioradas. Uno ve y las relaciones se van deteriorando por malos entendidos, por cualquier cosa, y muchas veces las relaciones más importantes son las que más nos duelen y son las que más se quebrantan porque son con las personas con las que más tiempo pasas, ¿no? Si paso tiempo con Janelle mucho tiempo y ella sabe cuándo exploto, qué cosas hago cuando. Pero llegó una persona y me dice, ay, me parece que tú nunca te enojas. Y bueno, pues es que tú me ves 2 horas a la semana, o sea, no tienes la menor idea de quién soy yo cuando estoy en la casa. Todas estas cosas nos aterrorizan. El ser cristiano, el afirmar que uno es cristiano, también nos intimida. De hecho, el cristianismo se ha ido retrayendo cada vez más de los lugares públicos. Ya no se habla tanto de Dios. De hecho, ahora con el paro en la prepa, había un letrero que decía educación laica. Y yo les pregunté a mis alumnos, oigan, ¿en realidad les enseñan de religión o nada más quieren quejarse de algo? Pero les parece como que cualquier cosa es ofensivo. Y el ser cristiano, tienes que hacer afirmaciones. La gente lo que quiere ahora es tú déjame ser, no digas nada absolutamente. Pero nosotros tenemos que decir, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, ayuda a tu prójimo, da la mejilla. Y tenemos otras más fuertes, ¿no? De pureza sexual tenemos muchísimas, de ser generosos tenemos muchísimas. Y el mundo es agresivo, el mundo nos intimida, honestamente. Nos levantamos y yo he practicado con algunos, Janel y yo dejamos de ver las noticias un tiempo, de hecho yo casi no veo, nada más veo los encabezados, pero ya no veo las noticias porque es algo deprimente lo que está pasando. ¿Para qué veo esto cuando puedo leer la Biblia, ¿no? Y no es un escape, yo sé que hay problemas, pero cuando estoy enfrascado en que le pasó esto, y le pasó esto, y le pasó esto, lo único que... Y nuevamente, Dios nos tiene aquí por algún lugar. Y fíjense, aquí es donde entran las palabras de Jesús que tienen mucho peso y mucho significado. A veces nada más nos parece que es un saludo, que era relativamente un saludo normal. Shalom, parece que en realidad dijo Shalom Lecha. Pero cuando uno está totalmente aterrado, totalmente confundido y que te dicen, no te preocupes, hay paz, paz. Como decirte, respira, ¿no? Como si estás bien acelerado, alguien te abraza y te dice, no, respira profundo. Ay, es cierto. Ay. Las palabras de Jesús, y que repite en realidad, yo me imagino que las repite porque era necesario que las escucharan bien quienes estaban allí. La primera vez porque habla del temor que le tenían a los judíos, la segunda vez por el terror que tenían al ver a Jesús aparecido allí. Pero lo interesante es que cuando tenemos un día normal, un día sin mucho, cuando te dicen buen día o paz, no tiene mucho significado. ¿Cómo estás? Ah, bien. Y yo puedo estar muriéndome muchas veces y bien. Pero pues, digo, esto lo estoy controlando yo, todo está en... Pero el caso de ellos era diferente. Y algunos de nosotros a veces nos encontramos en situaciones así. Situaciones en las que pensamos que no hay salida, que no hay opciones. Pero Jesús dice paz. Paz. Y es una paz que nos da el Señor Jesús. Una paz que el mundo no puede ofrecernos. En medio del terror que están experimentando los discípulos, Jesús los saluda y les desea paz. Ellos no tienen la menor idea de dónde, y nuevamente repito, no tienen la menor idea de dónde ha venido Jesús y están aterrorizados tienen temor a los judíos, están muy exaltados. Pero llega Jesús y te dice paz, paz. Y debe ser necesario, han sido varios días en que los han perseguido, bueno, han perseguido a Jesús, lo enjuiciaron, lo crucificaron y no sabemos qué pasó en los 3 días, qué hicieron los discípulos, pero sabemos que resucitó y ahora se encuentran con Jesús y lo primero que les dice es paz, no te preocupes. Y sabemos que podemos experimentar su paz porque Él está en control de todas las cosas. Podemos confiar en Jesús. Y es difícil, no voy a decir que es fácil. Dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, lo saludó. Nuevamente hay este movimiento, ¿no? La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y es interesante que no lo reconocen por su cara. Que les dicen, muchachos, miren, soy yo. No es el reconocimiento facial, sino que les enseña las manos, les enseña el costado. Lucas, leímos hace rato, no fue Marcos, leímos hace rato, les enseña también los pies. Eso soy yo. El Cordero inmolado, desde el principio del siglo, desde el principio de la era, se identifica y se reconoce por sus heridas. Dice, es lo que dice precisamente Michael Carr, Jesús fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siempre reconocido por sus heridas. Jesús siempre ha sido... Jesús tiene formas sorprendentes, no sé si siempre, pero tiene formas sorprendentes para hacer que la gente lo reconozca. Y esto va a ser importante para recibir el mensaje de paz. Cuando leímos a María, cuando leímos su encuentro con María, lo único que tuvo que decir Jesús fue María. Y dice que María reconoció en su nombre el llamado de Jesús. Pero los caminantes a Emaús no reconocieron esto, pero reconocieron cuando partió el pan. Pablo, una luz brillante y una voz, y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora les muestra sus heridas. Jesús a veces no es tan obvio. No quiere llegar y decir, aquí estoy. Pero nos habla a cada uno de nosotros de diferentes formas para que podamos escuchar su voz y recibir su paz. Hace rato alguien, no me acuerdo quién, pidió porque pudiéramos ver los milagros. Creo que fue Nahum. Que pudiéramos ver los milagros de Jesús. Y es cierto, todos los días hay algo que nos puede recordar que Dios está en control. Algunas de ustedes les he contado que cuando vivíamos en Florida nos tocó vivir 3 huracanes en un mismo año. El primero fue el más desastroso y tuvimos que quedarnos en casa encerrados un par de días, me parece. Y después de eso lo único que quieres es salir y la gente te está diciendo, no, pero es peligroso y no sales. Pero Janel y yo pues salimos porque dijimos, ya no podemos más, vivíamos en una casita como... Era tan chiquita nuestra casa que conectabas la aspiradora en un lado de la casa y podías aspirar toda la casa sin desconectarla, así de chiquita era nuestra casa. Y entonces salimos y vimos los árboles tirados, vimos bardas tiradas y de repente una mariposa volando. A mí me sorprendió porque dije, ¿cómo es posible que pasaron vientos de más de 100 kilómetros por hora y hay una mariposa volando? Es un milagro de Dios. No sé cómo lo hizo. No sé, o sea, si uno se paraba en el viento te movía. Ahora una mariposa. Y la verdad es que me llenó de alegría. No, o sea, lo único que dije, wow, ¿no? Es un milagro. ¿Por qué hay una mariposa? No sé por qué me dejó verla Dios, pero es algo que llevo muy, muy grabado en el corazón. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo te llamó a ti Dios? ¿Cómo te llamó Jesús el día que lo reconociste y dijiste, quiero seguir a Jesús? ¿Cómo te llamó? ¿Fue algo que te llegó al corazón? ¿Fue una necesidad? ¿Fue leyendo la Biblia? ¿Fue a través de un canto? Me encanta escuchar el testimonio de personas que llegan a Jesús y que les preguntas, oye, ¿cómo conociste a Jesús? Y dice, ah, pues mira, estaba escuchando esta canción y me hizo ver cuánto me ama Dios. Ah, pues yo estaba en el hospital porque mis papás estaban muy, mamá estaba muy enferma y entonces dije, Señor, si en realidad eres tú, ayúdame a entender lo que está pasando. Mi mamá no sobrevivió, pero el Señor me dio paz. Y entonces empiezas a ver que Dios habla de muchas formas a diferentes personas. No va a ser siempre lo mismo, no va a ser lo mismo para mí que para ustedes, ni los de ustedes, entre cada uno de ustedes lo mismo. Dios nos llamó, pero ¿cómo nos está llamando? ¿Cómo nos está diciendo, ten paz, confía en mí? Y no estoy hablando de tener una experiencia sobrenatural, de escuchar una voz audible de... Memo, yo soy Dios. No, estoy hablando de cualquier cosa que puede llevarte a reconocer la voz de Dios. Como la historia de Elías, que no tuvo que ser algo grande. Primera de Reyes 19 nos cuenta que va y primero se encuentra con un viento muy, muy recio que tira las rocas, que rompe las rocas, tan fuerte es el viento, y no está allí. Y después hay un terremoto y no está allí. Y después dice, y hay una brisa suave. Y allí estaba el Señor. Y es sorprendente porque también leemos en los Salmos y vemos a Dios como un Dios guerrero, victorioso, que cabalga sobre las nubes, pero también en una voz suave. Y cada uno lo reconocemos o debemos reconocer poniendo atención. principalmente leyendo su palabra. Principalmente leyendo su palabra. Y nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Esta semana leí el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta. Y en un capítulo se me hizo interesante cómo primero le dice Dios a Elías, ve con ella porque yo ya le ordené que te diera de comer. Y va y le dice a Elías, oye, ¿me puedes compartir tu pan? Y ella le dice, no tenemos. Tenemos para mi hijo y para mí, nos vamos a morir. Yo hubiera esperado que, si Dios le dijo que ya... Y a veces pensamos, Dios nos mandó en esta misión, todo va a estar libre de problemas, vamos a... Y ella dice, no. Y no, pasa, y no nada más eso, bueno, Elías le dice, dame de comer y después te haces para ti, para tu hijo. La fe de la señora, porque yo le hubiera dicho, no, si es para mí, para mi hijo, pues nada más es para nosotros, ¿no? Ese es mi corazón humano. Ella le da y bueno, Dios provee y no falta, como había dicho. Pero después se muere su hijo y le empieza a decir ella, hombre de Dios. O sea, ya después de que Dios le dijo que iba a ir un hombre para pedirle comer, hombre de Dios, ¿por qué me atormentas con esto? Y después Elías ora y Jesús, y bueno, Dios resucita al muchacho. Y hasta la cuarta ocasión es cuando dice, ahora conozco que eres un hombre de Dios. A veces nos pasa lo mismo, venimos a la iglesia y a veces pensamos y viene algo y nos hace dar unos pasos para atrás. La vida del cristiano no es siempre una recta hacia arriba, hay tropezones. Y no quiero decir que con esto nos debamos sentir vencidos. No, Dios nos conoce, Dios nos hizo así. Dios sabe que somos imperfectos y por eso nos dice paz, paz. Pero nuestros sentidos nos comunican una cosa y nuestra fe está luchando con lo que estamos enfrentando. Tengo unos amigos que han saltado el bungee y cuando van dicen, vamos a checar y checamos que estén bien los arneses y que esté bien el resorte, el bungee. Y hacen miles de preguntas y les dicen las personas, sí, la estadística es que en uno en un millón se rompe, pero y dicen... Te pones el equipo, dice, pero cuando te paras, aunque, dicen mis amigos, aunque sabes que te va a detener, tu cuerpo te está diciendo, no saltes, no saltes, no saltes, no saltes. Y así nos pasa con nuestra fe. Tenemos que confiar en Dios, porque nos dice, paz, yo te ofrezco paz. Y nosotros vemos las circunstancias y decimos, híjole, pero ¿cómo va a sobrevivir la iglesia cuando ya nadie está yendo a la iglesia? ¿Cómo vamos a poder ser cristianos cuando ya nadie es cristiano? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos cuando ya nadie le está enseñando a sus hijos y cuando ya los hijos hacen lo que quieren? Eso es lo que ve es lo que percibe nuestros sentidos. Pero Dios nos dice, paz, paz. Dios nos trae paz. Tener fe, cuando uno está en un grave problema, a veces es más fácil creer en Dios y a veces es más difícil. Porque como dije hace rato, las circunstancias son una. Pero también por otro lado, te quedas sin armas y dices, ya no puedo más yo. Ya no puedo más yo. Y entonces te entregas a lo que puede ser tu solución. Conocemos a cristianos que son fieles cristianos, pero cuando enfrentaron situaciones terribles, fueron a que les hicieran una limpia o fueron a que les hicieran el chamán, les echara humo, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Y por eso es que es importante que como cristianos estemos atentos, porque vamos a ver que Jesús nos manda a un mundo caótico a predicar el Evangelio. Y dice, como yo vine, como el Padre me envió, así los envío yo. Vivimos en un mundo en que nos dice continuamente, no mereces lo que tienes, no mereces que te ame, no mereces esto. Es tan poca cosa, no tienes tanto como deberías tener, o no tienes tanto como yo tengo. No eres tan bueno, no eres tan inteligente. Pero Dios dice, yo te hice. Y mi palabra es más grande, más poderosa que lo que diga el mundo. Por eso es que podemos estar confiados en Dios. Podríamos detenernos aquí, ojalá, quería detenerme, pero dije ya vamos muy lentos. Dios nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y te amo tal y como eres. Y por este amor, dice la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de ofensas. Y Dios nos dice además, Jesús dio su vida para que tú puedas ser parte de nuestra familia de la Trinidad. Por eso podemos escuchar la palabra paz. Paz a vosotros. Y saber que viene de Dios y saber que tiene sentido en un mundo que vivimos. Y finalmente esta parte que me hubiera gustado tomarme un sermón entero para hablar de esto, pero me di cuenta que era una parte que requiere una explicación mucho más abstracta, técnica, teológica, que creo que no va a alimentar mucho prácticamente a nosotros, pero no quiero dejarlo tampoco de lado porque es algo que dice la Biblia. Entonces voy a tomar unos minutos para hablar un poco de esto sin extendernos mucho más. Quien quiera hablar de esto después me dice, nos tomamos un café y platicamos de esto, ¿no? Finalmente Jesús los comisiona. No sé si ya me... Finalmente Jesús los comisiona y les dice que vayan al mundo, ¿no? Y esto debe ser aterrador. Imagínense, están encerrados porque no quieren ver al mundo. ¿Y qué le está diciendo Jesús? ¡Salgan! No, pero estamos cómodos aquí adentro, ¿no? ¿Para qué salir? Yo creo que la iglesia a veces tiene esta idea, ¿no? Que aquí estamos cómodos, ¿no? Aquí hay banquitas y... Pero tienen miedo, vayan allá afuera. ¿Qué, Jesús? Nos acabas de decir que experimentemos tu paz y ahora nos dices que nos vayamos para allá afuera. Sí, eso están bien, oyeron bien. Bien. Algunos de ellos quizás estaban esperando algo como, quédense aquí muchachos hasta que pase el peligro, que ya nadie esté hablando de este movimiento, entonces ya salgan, ¿no? O les pudo haber dicho, unos estaban esperando que les dijera, pues váyanse a otro lugar y allá, donde no haya ningún problema, ya pueden vivir tranquilos. Pero no, simplemente les dijo, los mando como yo los envié. Y cada vez que nos enviamos, cuando hablamos de Jesús, Él se despojó de todo lo que tenía para venir a vivir humildemente entre nosotros. Él se despojó de su gloria para vivir y sufrir entre nosotros. Y es en donde estamos, en donde Dios nos llama a que compartamos el Evangelio. Hay personas como Alex y Janet, como Chuck y Alicia, como otros que van a otros países, pero son los menos. Dios nos llama a que a la persona que está pasando un problema, tú le digas, ¿puedo orar por ti? Y ninguna persona que yo le he dicho, ¿puedo orar por ti? Me ha dicho que no ore por él. Todos quieren que ores. Es el momento en que va a entrar o la brujería o una superstición, o puedes predicar el Evangelio. Y es lo que les dice Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús los envía, ya dije, con humildad, pero también con el poder divino que nos da el Espíritu Santo. Jesús algunas veces fue bien recibido, algunas no. También tenemos que quitarnos esto de la cabeza. Es que vas en el nombre del Señor, entonces todos te van a recibir como si fueras, no sé, la persona más famosa. Iba a decir políticos, pero nadie quiere a los políticos, nadie quiere ahora a los artistas tampoco. Pero si, como si fueras una persona famosa. Pero no es así. El Señor Jesús hubo veces que sí lo quisieron hacer rey, le dieron bienvenida, pero hubo también ocasiones en que lo persiguieron para apedrearlo. Es lo que le acaba de pasar a Alex. Hasta ahorita todo había sido bien recibido hasta que de pronto alguien sacó un cuchillo. Y esperemos que nadie enfrente esta situación, pero podemos compartir y entender que Dios nos manda en dónde estamos. Pero nos dice, no van solos, van con el poder del Espíritu Santo. Y aquí hay toda una discusión si este es el mismo Espíritu o si el Espíritu obra de la misma manera ahora que con los que vinieron en Pentecostés o con los que cuando Pedro, después de la predicación de Pedro, Es una discusión que es más como teológica, que no nos vamos a meter, pero Dios, pero Jesús les da el Espíritu Santo, y sabemos desde el Antiguo Testamento que hubo ocasiones en que se hablaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, no es extraña esta afirmación, ¿no? Pero la parte más complicada es la que sigue. ¿Por qué escribiste esto, Juan? ¿Por qué dijo esto Jesús? A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quien no se los perdonen, no les serán perdonados. Bueno. Esto nos debe llevar un poco a la humildad, o aún mucho a la humildad, porque hay iglesias como la Iglesia Católica y la Luterana y la Anglicana en la que hay una confesión de pecados y los padres, los sacerdotes, otorgan el perdón. Entonces podemos ver que hay razones bíblicas como para decir, bueno, no están como tomándose atribuciones que no les tocan, ¿no? Es un texto muy difícil, es un texto que podríamos pasarnos honestamente 3 o 4 sermones, pero serían detalles nuevamente más teológicos que no vamos a entrar a hablar. Nada más quiero mencionarlo para que veamos por qué nosotros conocemos o lo aplicamos de una forma distinta. En primer lugar, se argumenta que era como la cúpula de la iglesia la que tenía esta autoridad. Porque esto cabe si se piensa que solamente estaban los 10, los discípulos, los apóstoles. Entonces ellos sí, de alguna manera, son como los que representaban la fundación, la base del movimiento de Jesús. Pero Lucas nos describe que hay más personas. Entonces no es algo que sea únicamente entre todos, de la cúpula. Y todavía queda esta duda, bueno, ¿por qué perdonar y a quién se le perdona y a quién no se le perdona? Ahora, ya en un estudio un poco más profundo, los verbos en los textos más confiables, recordemos que hay alrededor de 5.000 textos, porciones del Nuevo Testamento en diferentes partes, algunas más grandes, algunas más pequeñas. Y hay unos textos que son más confiables por la zona o por el año que se encontraron. Y esto, nuevamente, es mucho estudio detrás de todo esto. Pero los textos más confiables, el verbo está en presente. No está como aquí, que dice, les serán perdonados. De hecho, la Reina Valera me parece que sí dice, les son perdonados, o algo por el estilo. Entonces, lo que se argumenta, los que tienen el Reina Valera, si quieren decirme lo que dice, es Juan 20, 23. Les son, en presente. Entonces, otra de las interpretaciones que se da, porque es un texto difícil, tenemos que admitir, no es un texto que, no, eso nunca lo dijo Jesús, esto lo dijo Jesús, y entonces, ¿qué hacemos con este texto? Y como pastor, lo malo de leer la Biblia como la leemos nosotros es que tenemos que verlos. Implica entonces, si el verbo está en presente, que la iglesia como tal, dirigida por el Espíritu Santo, porque recordemos que Dios acaba de mencionar el Espíritu Santo, es capaz de decir qué sí es pecado y qué no es pecado. Es decir, el no perdonar, el odio, el rencor, eso es pecado. La iglesia puede decir eso es pecado y entonces, si la persona se arrepiente, le es perdonado. También puede decir, y esto es la parte más confusa, ¿por qué les dices si no se lo remitieres? O sea, ¿no vino Jesús a perdonar todos los pecados? Es una parte muy difícil. Pero también puede decir, esto no es pecado. Y lo hemos encontrado, hay cosas que tradicionalmente eran pecados en la iglesia, ¿no? Ay, bailar es pecado. Entonces la iglesia tiene la obligación, sino bailar, de acuerdo con lo que enseña la Biblia, no es pecado. El que guarde rencor contra tus hermanos, eso sí es pecado. El que tengas envidia, eso sí es pecado. Nuevamente, es muy, muy, muy complejo, pero Pero siempre entender que esto es posible siempre y cuando la iglesia esté sujeta a Dios, sujeta al Espíritu Santo. No con no siguiendo tendencias, algunas discusiones que me ha tocado escuchar acerca de la participación de las mujeres en las iglesias. Puedo decir que el 1% ha sido bíblico y lo demás, la gente menciona, es que en la calle, es que en la sociedad, es que en la escuela, es que... Y la iglesia no se maneja. Y no estoy en contra, nada más estoy diciendo un hecho de estas discusiones que me ha tocado presenciar. Y la iglesia debemos abstenernos o mantener una distancia de lo que está haciendo el mundo y seguir la tendencia del mundo solo para ser populares. Debemos seguir lo que nos enseña la Biblia, porque es la palabra de Dios, y tenemos que hacerlo con gracia y con amor. Amén. Y entonces, para terminar, esta última parte difícil, vivir en un mundo caído nos enfrenta con temores, ya lo vimos. Todos tenemos temores de muchos tipos, pero Jesús está con nosotros y nos ofrece su paz. Paz en medio de cualquiera que sean tus circunstancias. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús les dijo paz. Y les volvió a repetir, paz. Y si hubiera sido necesario, seguramente hubiera dicho una vez más, paz, pero con dos fue suficiente. Paz. Es lo que necesitamos escuchar de Dios. Es lo que necesitamos es creer de Dios. Es lo que Dios nos ofrece. Y algunas veces va a ser muy difícil, pero podemos confiar en que Dios es fiel y que nos va a llenar de su paz y de su esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, muchas veces nos da miedo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque no tenemos el control, porque no sabemos todo lo que está pasando, porque nos puede afectar, pero estamos en tus manos y tú entras de una forma inesperada en nuestras vidas y nos dices paz. Ayúdanos a experimentar tu paz. Ayúdanos a vivir confiados. Y Señor, que cuando estemos atravesando momentos difíciles, podamos escuchar tu voz que nos tranquiliza y que nos promete paz. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.